Buenas noches, señores, ¿cómo están? Esto es su programa de radio Rodada Nocturna a través de Comunidad Biker MX. Se faltó el rum rum. Rum rum, no, no tenemos ni efectos de sonido ni nada, así que tengan paciencia. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Este es un piloto, la gente que nos está escuchando en este momento. Está en un momento histórico. Exacto, en un hito histórico. El primer programa de Comunidad Bikers de radio, donde tenemos algunos temas muy interesantes para ustedes esta noche. Espero que así resulte. Para empezar, el tema del doble no circula, que lo vamos a tratar. Algunos eventos que tenemos proyectados para este mes. Y si nos escuchan bien, dice por ahí, soy Lady D, que no la ignoremos. Buenas noches, soy Lady D. Hola, buenas noches. Mándenos saludos, comentarios, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Para eso estamos. También nos dices, soy Lady D, que si sí, puede traer a sus amigos, pero ¿a dónde los quieres traer? Soy Lady D. Aquí que se los traiga. Aquí no los traen. Sí, sí, sí. Que ya seamos... Ya ahorita ya somos casi 30 camas los que nos están escuchando en la página. Pero no estamos tan tristes. Yo pensé que nos iban a oír nada más mi abuelita, que le avisé. Y la esposa de Jerry. Y la esposa de Daniel. Pero vamos a presentarnos primeramente, antes que otra cosa, para que nos conozcan. Está mi hermano, Daniel Vadillo, por aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi querido amigo y colega, Josué Leyenda. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo. Mi querido amigo también, Jerry, por acá anda. Ángel anda de quemador. Sí, perdón, pero... Sí, están haciendo notar a dónde se inclinan sus gustos por los motoclubs. Un saludo, yo soy Gerardo. Y un saludo a todos ustedes, yo soy Ángel. Somos parte del staff de Comunidad Biker MX. A algunos de nosotros ya nos conocen, y si no, pues es un placer que nos acompañen esta noche. Por ahí ya también está nuestro productor conectado en nuestro chat, mi querido amigo Helmer, que le mando un gran abrazo. Hola, Helmer. Él nos ha ayudado muchísimo con otro programa de radio que tenemos de otro tema, y esta noche nos está apoyando con este piloto, a ver qué tal nos sale. Dice por ahí que nos dejaron un mensaje directo en Twitter. Ahorita vamos a leer todo eso. Primeramente la presentación. Este programa se va a hacer tentativamente todos los martes, de 11 de la noche a 12 de la mañana, una hora de duración. Y ya nos están preguntando que qué motos circulan mañana. Ahorita les decimos cómo de que no. Ahorita les vamos a decir qué motos circulan mañana, cuáles no, cómo está el asunto del doble no circula que se aplica a partir del día de mañana. Pero antes un gran saludo, ¿no? A toda nuestra audiencia, por supuesto. ¿Qué pasó, amigo José? Déjame decirte que sí está fuerte esto de la contingencia, ¿eh? Hoy me fui a hacer un poquito de ejercicio, barra y demás. Y a los 10 minutos se yo te no nota, podía... Se te nota, sí, gracias a los conejos que traes, ¿eh? Los conejos y el, como decía hace rato Gerardo, ¿no? El tono bicolor que el tono bicolor. A los 10 minutos ya no, la garganta, los ojos hinchados, rojos, llorosos. Bueno, es que no hay duda de que estamos en una ciudad sumamente contaminada. De hecho, por ahí estaba yo leyendo hace un par de semanas que ya ocupábamos el primer lugar en contaminación y en tráfico vehicular. Desplazando a ciudades como Los Ángeles, California, como Beijing, como otras ciudades que tienen un gran tráfico, lo cual me parece preocupante. Yo estoy de acuerdo que algo se tiene que hacer en relación al asunto de la contaminación, pero también estoy muy consciente de que este asunto del no circula, todos los años que se ha llevado aplicando, nunca ha funcionado. Sí, efectivamente es un programa que se ha demostrado incluso en otros países que no tiene una funcionalidad como se esperaba. En algunas ciudades, precisamente como Los Ángeles, se ha llegado a cancelar. Porque, pues por ahí no está la solución, en un país, y menos en un país como México, en una ciudad como el Distrito Federal, donde el transporte público es tan deplorable, donde las políticas de movilidad han sido tan erróneas, pues quieren de una sola barrida echar toda la basura afuera, ¿no? Quieren arreglar el problema de un plumazo, y además de una forma muy poco planeada, ¿no? Una tontería realmente. En efecto, sí. ¿Tú cómo ves, Jerry, este asunto del doble no circula? ¿Crees que funcione o de plano son medidas paliativas nada más? Son medidas que no van a llevar a la solución de la problemática, toda vez que ya se ha demostrado que es un 8 o 10% la contaminación que es provocada por vehículos, entendiéndose tanto automotores como las motocicletas. El 40% de esta contaminación la tenemos de las fábricas y pues no, a ellos no, yo veo que hay alguna regulación contra ellos. Ahora, comentando un poquito acerca de, por ahí nos preguntaban qué motos no iban a circular mañana. Aquí las tenemos, ¿cómo no? ¿Las quieres decir tú? Adelante. Sí, son las que determinaciones de placa son 3 y 4. Y las 9 y 0, ¿no? Y las 9 y 0, así y permisos, así que ahí les va. Motocicletas. Lo vamos a repetir, en el transcurso del programa, por supuesto. Este programa tiene una duración de una hora, o sea que nos quedan como 37 minutos efectivos de programa, sin cortes comerciales, por supuesto, por el momento. ¡Patrocínenos! Pero de momento no hay comerciales, y bueno, ahí les va. Mañana 6 de abril, no van a circular las motocicletas cuya placa termine en 3 y 4, en 9 y 0 o permisos. Y cuando digo terminación de la placa, me refiero al último número que tenga su placa, porque hay algunas placas terminan en letra, claro. Nos han preguntado mucho que si esas circulan diario o no. Ustedes deben tomar en cuenta nada más el último dígito numeral o el número de su placa, las letras no les hagan caso. Entonces, si su placa, el último número del lado derecho es 3, 4, 9 o 0, mañana no circula. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, sí, también es importante comentarles que han de tener la pregunta, ¿no? los amigos bikers que nos escuchan, de por qué si no van a circular mañana, si se había dicho que las motocicletas no iban a entrar en el sistema de hoy no circula. Bueno, pues avisarles que estamos en contingencia, ¿no? Si no es un programa como tal, es un bando de la ciudad que entra en vigor como una medida extraordinaria. Esperemos, así nos lo aplican muy seguido. Que sea nada más temporal. Que todo es temporal, ya sabemos lo que pasó con los impuestos del 68. La famosa tenencia, pues, ahora ya le cambiaron el nombre, pero no veo que nadie la derogue. Claro, la misma verificación de el hoy no circula también iba a ser temporal, ¿no? En su momento estuvimos investigando poquitas 30 años y seguimos 30 años con 30 años con y es que la realidad es esta, este programa no ha funcionado. En parte porque por sí solo nunca va a dar resultados como claro. Tal, ¿no? Se requieren medidas complementarias como la regulación de las fábricas y de otras cuestiones que... Y no son complementarias, yo creo que son primarias, ¿no? Claro. La regular la fábrica es primaria. Es un primario, por supuesto. Y lo que ocurrió con el no circula, desde que se comenzó a implementar forzosamente, porque si ustedes recuerdan, antes era opcional muy al principio, la gente decidía qué día no circulaba y todo era muy bonito y muy padre en ese momento. Pues es que así te van metiendo sí, en claro, la onda, ¿no? Pero ahora ya es obligatorio. Y desde que se comenzó a imponer de manera obligatoria, lo que ha ocurrido es que la gente que tiene necesidad de circular, lo que hace es que se hace de otro coche. Aunque sea más viejo. Aunque sea más viejo, sea más nuevo. ¿Y qué ocurre? No, pero peor cuando es más viejo. Claro, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Se compran el coche supuestamente nada más para circular ese día y acaban circulándolo diario. Claro, ya lo agarra el hijo, ya lo agarra la esposa, ya lo agarra al final del día. Y el coche bueno, el que está bien afinado, el que es moderno, no lo quieren usar en casa. Claro, no lo quieren usar para que no se gaste. Y el coche que contamina más es el que anda afuera, ¿no? Exacto. Y aunque fueran nuevos los dos o viejos los dos, al final del día es otro vehículo que está circulando y genera tráfico. Pero ahora échale encima todavía el plus de que es un coche con menos cuidado en el motor y el coche que podría circular y causar menos daño está ahí guardado en el garage. En efecto. Y la corrupción que genera esta onda, es que realmente es el problema del no circula y por eso existe, no hay que hacernos tampoco de la vista gorda. Es un gran negocio. Claro, es el mega negocio, tanto para el gobierno como para las... Para el compadre del gobierno, ¿no? Las armadoras de vehículos, los policías, los verificentes. Es una cadena de corrupción que no soluciona nada. ¿Qué sentido tiene que no circulen las motocicletas? ¿Qué van a hacer esas personas que se movían en motocicleta? Bueno, pues si tienen coche, lo van a sacar. Exactamente. ¿No? ¿Qué va a pasar? Van a generar más tráfico. Exacto. ¿Qué va a pasar el día de mañana que alguien tenga una motocicleta con terminación 3, 4, 9 o 0 y que tenga un coche que termine en 1, 2 o cualquier otro número? Pues va a agarrar el coche. Claro. Y va a circular un coche, va a ser otro coche más que le estamos aventando. De hecho, hoy lo dijeron varios especialistas en las noticias, que los índices de contaminación no se redujeron, evidentemente. Obviamente no se van a reducir. Y aparte de todo, que el flujo vehicular tampoco disminuyó en absoluto. Muchos bikers que no pudieron circular, que no van a poder circular mañana, pues van a hacer eso precisamente. Van a agarrar un coche y lo van a mover. Camionetas, sedanes. Sí, un coche que mañana iba a estar guardado por costumbre, porque así ocurría de manera tradicional o cotidiana, mañana va a circular. Sí, como pues muchos bikers utilizamos el vehículo solo cuando estamos con la familia, cuando vamos a salir a lo mejor también con los niños, que no nos puedes meter, no puedes subir a la moto. Mañana vamos a tener que usar el coche si no circula la moto. Pues sí, ¿no? Vamos a tener que agarrar la moto y un solo pasajero en un coche. En un coche, exacto. Vamos a mandar saludos. Seguimos con el tema del doble no circula, por supuesto, que es el tema del momento. Por ahí Fercho dice, ¿y su suegra puede circular porque contamina con tanta... Bueno, Fecho, ahí sí no podemos hacer nada. Yo creo que sí circula, ¿eh? También nuestro porque amigo... Porque si Mancera circula, yo creo que ese güey no le gana a nadie. También nos dice nuestro amigo Bess Roth, banda un paro, manden saludos a mi esposa que lo escucha también. Cintia, yo creo que era Cintia, que día a día usamos nuestra moto para el trabajo. Un saludo a Cintia, por supuesto, claro que sí. Saludos, Cintia. Un saludo, un saludo. Pablo, levanta la mano. Hola, hola. Espero que hayas visto mi saludo. Lo siento, es lo malo de solo salir en tele. Dice, soy Lady Di, que no la ignoremos, claro. Es que quieren que pongamos RBD, pero RBD, ¿RBD es una marca de motocicleta? Yo creo que se referían a la Rebel, ¿no? A la Rebel, Honda Rebel. Pongan música, eso está aburrido, dice. Ahorita les ponemos música, ¿cómo de que no? O propongan temas para que... Claro, no propongan temas, sino, si se aburren por el tema de no circular, les podemos poner música o cantamos nosotros. Dice, la música, todos quieren música. Música, música. RBD. Joaquín Loret, eres tú, ¿no? No, RBD es magia. Dice, ¿cuándo llevo mi carro tuneado de lotes? ¿Cuándo llevo mi carro tuneado de lotes podré circular? Sí, sí, sí, tu carro de lotes sí puede circular todos los días. Todavía está cerca, cualquier día que no te extrañe. Hay alguien que nos dice en el chat, dice, producción, que le están recomendando que vea la serie Los Hijos de la Anarquía. ¿Qué opinamos? Parece que se trata al respecto de este tema de los bikers. No, es malísima esa serie. Yo vi un capítulo, vi dos capítulos, le di oportunidad. Yo vi uno. Y me resultó incoherente y fea realmente. Ahí mira, Bobblehead dice que sí está chida, que la recomienda. Bueno, pero es que seguimos es con la gusto, parte, ¿no? ¿No? Donde el biker es el maleante, donde el biker es el pandillero, ¿no? Porque hubo muchas inconsistencias, de plano, no me atrapó. Pero yo respeto, hay gente a la que le gusta mucho. De hecho, hay grupos de Facebook que se dedican exclusivamente a esa serie y estaba muy fácil. Saludos a Veracruz. Oye, serio. Dice Berrot que sí es ciencia y que ya lo han regañado bastante feo. Ja, ja, ja. Entonces vamos a decirle saludos, Cintia. Cintia. Ah, oye, perdón. Para Cintia. Bueno, también hablando sobre este tema del... Aquí tenemos a Cochino Serio. Le mandamos saludos. Cochino Serio quiere saludos a Veracruz. Por supuesto, hasta Veracruz. Ahí está Daniel también, que creo que eres tú. Ese soy yo. También quiero saludos. Logro, hola, que si podemos decirle si su moto no circula mañana. Que nos diga las placas. Las placas. Mañana no circulan las terminaciones 3 y 4, 9 y 0. Si no tienen placa, el traen permiso. Tampoco circulan. Mucho cuidado porque las multas van desde los 1,200 y pueden llegar hasta los 2,000 pesos infracción, dependiendo de qué autoridad sea la que te pare. No es lo mismo que te pare un tránsito a que te pare un ecológico, por ejemplo. La multa del ecológico es mucho más severa. Y es corralón, mucho cuidado en ese sentido. Y aparte el arrastre. Sí, claro, y todo lo que conlleva que se lleven tu moto. Sí, porque además el negocio del arrastre no lo pueden dejar a un lado. No, claro que no. Sí, Cochino Serio, Fufi Bunch, Mupsi Bunch. Se pueden cambiar el nombre del chat si les resulta un poquito elaborado o complicado. O fuera de su personalidad. De RBD es magia, dice Soy Lady Di. Okay. Dice Fercho que tampoco es lo mismo que te paren a que te la... Este Fercho anda con todo. Do Babes, dice, es lo que está escuchando. Sí, no, está duro. ¿En qué orden va este chat? ¿Aquí empieza, ¿Lo más chat? Reciente? Aquí esto es lo más reciente y esto es lo primero que publicó la gente. Ok, entonces vamos, para irlo llevando en orden. Soy Lady D, que la seguimos ignorando. No, ya le hicimos caso, ¿no? Pero es que quiere que pongamos RBD. A ver si ahorita de producción nos echa la mano con RBD. Siguen insistiendo que pongamos RBD. Alguien se sabe una, la cantamos a capela. Bueno, esa de... No, RBD, ¿no? Sí, esa, ándale. ¿Quién es RBD? Ya. La verdad lo dejé de escuchar la última vez que me salieron ronchas, pero podríamos... Le pongo una rolita mi productor, o nuestro productor, y ahorita continuamos con este tema. Gastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiar. Y soy rebelde. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. los ojos y ya estoy pensando en ti. Entonces, volviendo al tema de no circula y no la puedo usar mañana. Sí, dice Abelino Sandoval, por ejemplo, en Twitter, y es una gran molestia que tiene la comunidad biker, y es algo que expusimos nosotros en nuestro pliego petitorio ahí en change.org, donde estuvimos recaudando firmas para que las motocicletas no entraran en este esquema. Está demostrado que la motocicleta contamina muy poco. Estamos hablando de menos del 2% del total de la contaminación que se genera en la Ciudad de México. Está demostrando que la motocicleta hace que fluya más rápidamente el tráfico. Obviamente. Porque ocupa menos espacio. Por todo sentido común. Claro. Está demostrado que ahorra ahorra gasolina, quema menos combustible, ahorra tiempos. Entonces tiene puras ventajas. Nos resulta incoherente que el gobierno decida también meternos a nosotros los bikers dentro de este esquema del no circula. Y además nos hace pensar mal, porque pareciera que el beneficio que buscan no es precisamente ecológico, ¿no? Claro, exactamente, parece que más bien buscan por ahí hacer alguna triquiñuela. Porque queda claro que nadie está en contra de la ecología. O sea, todos queremos que mejore el ambiente, todos por nuestros hijos, por nosotros mismos. A nadie nos gusta vivir en medio del smog. Pero este tipo de medidas tan absurdas más bien pareciera tener fines económicos o políticos o cualquier otro fin. Menos de, porque es una tontería retirar a las motocicletas de circulación, que son precisamente las que más ayudan a que haya alguna mejoría en la movilidad de la ciudad. Sí, estaba yo leyendo un estudio que se realizó en Bruselas, por ejemplo, donde únicamente sustituyeron el 10% del total de los vehículos por motocicletas, únicamente el 10%. Y gracias a esa sustitución de automotores, de vehículos, de coches, por moto se logró una reducción en el tráfico del 50%. ¿Verdad? Entonces, ustedes imagínense nada más reducir el 50% del tráfico en una ciudad, no. ¿Qué tanto disminuye los índices de contaminación generados por esos vehículos? Ahí es donde está la incoherencia y la inconsistencia por parte del gobierno local, que se excusa en este asunto de la contaminación. Y sin embargo, todos salimos todos los días a la calle y vemos cantidad de automóviles o autobuses o camiones de transporte público, del mismo gobierno, etcétera, que contaminan evidentemente, y esos cuates siguen circulando. No, ¿y cuántos automóviles no vemos con una sola persona? Así, aquí en periférico, ¿no? Ah, claro, lo que le decía yo a mi esposa el otro día, por ejemplo, que veníamos en la moto, le digo, mira, es que cuenta nada más cuántas personas de estos coches traen a alguien más. Y 9 de 10 venía solamente una sola persona. Le digo, ahora cambia todos esos coches por motocicletas. ¿Cómo estaría el tráfico? Sería menos del 60%, yo creo, fácilmente. Pero ¿por qué las personas, muchos no quieren agarrar la motocicleta? Por el miedo, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. La falta de educación vial, la falta de autoridad vial, que hace que sea peligroso estar en una ciudad rodando realmente en motocicleta. Digo, siempre va a ser un deporte que conlleva peligro, pero hace falta, realmente lo que hace falta son políticas públicas que apoyen al biker, no lo perjudiquen. Necesitamos que se nos cuide, que se... Y aquí lo que la suspicacia, ¿no? Días, lo que ¿no? estamos sospechando en estos momentos, no nada más nosotros, sino mucha gente de la comunidad, es que lo que busca el gobierno después de esta medida temporal, por ahí de junio... Entre comillas, es comenzar a regular a los bikers. De hecho, ya se está hablando de un reemplacamiento gratuito para llevar un censo de cuáles motocicletas se utilizan para transporte personal o como uso particular, y cuántas motocicletas se utilizan para trabajar. Y de ahí nosotros partimos con la idea de que es muy posible que se busque ya algún sistema de verificación. Algún impuesto especial. Y algún impuesto especial por aquí. Y algo que atinadamente comenta, por ejemplo, este Braica 300, o 3000, perdón, Braica 3000, dice que el transporte público, como ya están dañados sus máquinas, contaminan más que un auto. Pero no es ese. Por aquí alguien nos estaba comentando. Aquí está. Es José Félix Pérez, a través de Twitter. Dice, hace 10 años se intentó verificar las motos y no se pudo, las máquinas no alcanzan a detectar emisiones contaminantes arrojadas por pues, las motocicletas. Sí, pero seguramente ahorita ya les llegó el pitazo. Sí, seguramente ya la tecnología avanzó y claro, las máquinas ya podrán detectar. Y si no detectan, las hacen que detecten, porque se pueden calibrar de distintos niveles. Ahí está el problema. Como el caso de las famosas patrullas ambientales, ¿no? Bueno, las nuevas. Veíamos que se supone que ellos te pueden sancionar, incluso quitar tu placa, pero está demostrado que no tienen los, los aparatos necesarios para determinar si estás en los índices de contaminación o no, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso puede pasar con las motos, de que... Y se vuelve completamente subjetivo, ¿no? Exactamente. El policía dice, huele a humo, te vas para el corralón, sí, ¿no? Sí, sí, vas para atrás. Y ya hueles a gasolina. A ojo de buen cubero, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, de mal cubero, porque estos cuates somos... un incentivo económico, efectivamente. Eso, efectivamente. ¿No? Por ahí estaba yo leyendo que el día de hoy nada más se sancionó a 202 vehículos... Por no respetar el esquema del nuevo no circula, del que es temporal, ¿no? Uh-huh. A ver mañana cómo nos va. Ahora, yo dije, bueno, de esos 202 que sí se infraccionaron y se remitieron al corralón, ¿cuántos no habrán mordido? ¿Cuántos no habrán mordido? Y ahora, ¿el doble, el triple? De esos 202, ¿cuánto dan números, no? ¿$200,000? Tranquilamente. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? No, va a haber lo mismo que se hace con todo el dinero, pues ya sí. Sabemos, ¿no? Va a haber un Panama Papers o un Salvador Papers o algún Papers por ahí. Están moviendo nuestra lana de aquí para allá. Digo, no hay bronca, sabemos que el gobierno es una empresa y como tal está para ganar dinero, ¿no? No para cuidarnos. Pero no por eso nosotros nos vamos a dejar. Si nos ponen medidas que van contra el sentido común y que no nos van a... Que daña nuestra vida personal, que daña nuestro patrimonio, vamos a buscar la manera de también de nosotros, a través de la ley, pues defendernos, ¿no? Sí, claro, tenemos que buscar la medida del amparo o algo para evitar que se abuse de esta forma. Como tú atinadamente dices, si realmente el gobierno buscase un beneficio para los ciudadanos, pues yo sería el primero en levantar la mano, ¿no? En claro. apoyar este tipo de esquemas. Pero ya muchos científicos, mucha gente experta en la materia. Premio Nobel, ¿no? Premios Nobel incluso. Lo han dicho y lo han repetido y lo han señalado. Este esquema del no circula por sí solo no funciona. Eso es un hecho. Nosotros nos lanzamos, Ángel, Gustavo y yo, a entrevistar a Roger Magar, físico de la UNAM, doctor en física. Ajá. Y nos hacía el comentario, él es biker también de corazón, y nos hacía referencia precisamente a esto, ¿no? Que las máquinas de verificadoras te hacen este análisis de acuerdo al combustible que tú gastas, y los vehículos contaminan de acuerdo al combustible que gastan. Algunos pues dejan algunas partículas más porque no tienen bien su convertidor, tiran más dióxido de carbono al ambiente. Y nos hacía la relación, muchos decimos que una motocicleta gasta hasta tres veces más tres veces menos que un automóvil, ¿no? Él nos hacía la referencia a que una motocicleta de 150 centímetros cúbicos gasta hasta 12 menos combustible. 12 veces menos. Sí, 12 veces menos combustible que un vehículo. Por lo tanto, una motocicleta no contribuye en lo absoluto al... Sí contribuye, pero mínimo. De manera como lo haría un automóvil. Y ahora, si lo escalamos al nivel de las fábricas, al nivel de... A nivel de otro coche, simplemente. Sí, al nivel de cualquier otro coche. Tenemos estas camionetas Suburban, ¿no? Que lo platicamos en algún momento. Las Suburban son realmente dos autos circulando en un mismo momento, ¿no? Sí, con una señora al volante, ¿no? Con una señora al volante. Leemos, mi estimado Abelino Sandoval. ¿De qué estamos hablando? Del tema del momento en cuanto a la comunidad biker, que es el no circula, el doble no circula para el día de mañana. Y estamos comentando al respecto, qué es lo que opinamos. Voz de Bombón nos dice que sí nos escucha. Sí, sí nos están escuchando, pues sí. Hola, también. De todas formas, pues, Chavo nos pide que mandemos buenas noches, para analízame. No, ya está aplicando. Vamos a ver. Soy Lady Di, dice que la ignoramos. Que la ignoramos. No se la apliquen a José porque lee así el textual, ¿eh? Sí. No lo medita ni un segundo. Paréntesis acá, por favor, porque cochino serio, que Nictan, original. Quiere un tip nada más rápido, perdón, no va mucho al tema, pero dice que tiene una moto 150 y quiere salir a rodar. ¿Cuánto tiempo se le recomienda darle en carretera y cuánto tiempo de descanso? Depende cómo ande mecánicamente. Sobre todo, y también depende si vas de subida, si vas de bajada. Las de bajada, nosotros en las dos rodadas que hemos tenido, hemos llevado moto 150 este año. Las dos rodadas de este año, moto 150, y no han tenido ningún problema para llegar. Además, a veces llega mejor que las motos grandes, ¿eh? Sí, sí, de hecho sí. En realidad las que han fallado creo que ninguna ha sido 150. No, ni 200. No, la única que falló no fue algo mecánico, se le cayó la patita de los cambios. Los cambios que nuestro mecánico los supo. Pero la falló de la bobina era 250, ¿no? No, la de la bobina era una Shadow 700. Sí, era bastante grande. Sí, falla. Sí, porque traía radiador. También la Harley que falló era 83. 80. Mientras tanto, dice Smooch Dumpling a través de nuestro chat, que el dinero que se va a usar para este asunto de, o que se está recaudando ahorita por el doble no circula, es para las campañas, pues es evidente, ¿no? Mira, Es evidente ese asunto de las campañas. Ah, las campañas, o un castillo en Francia, o algo. Una playa nueva. Smudge Dumpling dice: pero si no hay conciencia en cuatro ruedas, menos la tendrán en dos ruedas. Y hasta cierto punto. Yo no entiendo ese comentario. ¿Qué se refiere? Pues él se refiere a que si una persona que maneja un coche es un inconsciente al manejar, pues lo va a hacer más en una motocicleta. Yo creo que es al revés, ¿no? Pues es un arma. Yo manejo con mayor precaución una moto que el coche. Ay, definitivamente en una moto pesas menos. O sea, ahí el peligro lo corres tú, no lo corre la población. Pues sí, el peatón tan alto como si vas en un coche. Claro. Vamos a mandar algunos saludos rapidísimo. Dice: solo problemas que en qué grupo hacen TC, que es TC en comunidad. Dice que le da miedo a las motocicletas. Solo problemas que le mandemos saludos. Hola. Cristian Gómez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Dice: Abuelino es una comisión de cobradores de Electra, ¿no? Bye, créeme, aquí somos nosotros. Ah, sí, somos nosotros. Bienvenido al tema. Dice Fercho que casi nos escucha, pero desearía no hacerlo. Que puras pendejadas decimos. Bueno, pero al menos nos está escuchando, ¿no? Claro. Solo problemas que pero, ¿qué hay? Está invitado a venir dice, un programa. Dice, ¿no?, Abelino Sandoval que si las itálicas son buenas motos. Ah, no, para que nos den los tres, ¿no? Sí, claro. Abelino Sandoval dice que si las itálicas son buenas motos, pues híjole. Y están buenas para empezar. Bueno, que déjame decirte que también tuvimos una entrevista con la gente de Itálica y nos comentaba que sí, ¿no? Que efectivamente Itálica empezó como una marca que no tenía las mejores estándares de calidad. Como el FAO, ¿no? Exactamente. Pero que ahora están invirtiendo bastante dinero en sus motocicletas y en los materiales. Dice José Félix Pérez que operativos con las plataformas se dieron cuenta de que era un dineral. Si nos hacen verificar. No, claro que es un dineral. ¿Cuántas motos habrá en el Distrito Federal? No sé si 400 y tantas mil motocicletas. O sea, casi medio millón de motocicletas por $1,000 la multa. Hazle tus números y vas a ver claro que es un gran negocio. Sí, no sé, se va una lana. Dice Wokun Face que creo que no funciona el chat. No, claro que funciona. Ya contesté yo incluso que sí funciona. Sí, sí funciona. Y funciona muy bien. Nos has escrito. Pero atrasado. Acá quieren que hablemos de las motocicletas Indian y que hablemos de los Dinamos. De motocicletas Indian, una chulada de motocicletas, nada más que de las Dinamo. Extremadamente caras las motocicletas Indian. De las Dinamo. ¿Qué quieres decir? De las Dinamos. No, así, de las Dinamos. ¿Qué pensamos de las motos Dinamo, me imagino, ¿no? Igual también que las Itálicas. Los Dinamos están padres, más bueno. Es que en teoría todas las motocicletas son buenas. Siempre y cuando, pues desde su mantenimiento, obviamente una moto china, una moto... Por ejemplo, que... esta rodada que tuvimos a ¿dónde fuimos? A Tepoztlán. Tlayacapan, Morelos, perdón. Esta rodada que tuvimos a Tlayacapan, Morelos, se compuso de aproximadamente 60 motocicletas. Más o menos. De las cuales el 70% eran de cilindrada chica. Estamos hablando de motocicletas de 150 centímetros, 200. 125, 200, las más grandes de ese rubro. ¿Y qué marcas vimos? Vimos Dinamos, vimos Itálicas, vimos Toromex, vimos Ventos. Y la realidad es, de todas las motocicletas que fallaron ese día, uh-huh, que tuvimos una Ninja, que se le reventó el chicote. Una Harley. Bueno, pero mi Harley iba muy bien. No, pero en esta ocasión no falló una Harley. Falló una Honda Shadow. ¿No falló una Harley? No. No, en esta ocasión no falló una Harley. Y ya, ¿no? Anterior. Fueron las dos que fallaron en esta ocasión. Sí, la Honda. Fueron las únicas que requirieron asistencia mecánica. Las demás motos chiquitas, que mucha gente desestima o dice, como una motito así de este tamaño, llegaron sin ningún problema. Sin como la Toromex, ¿no? Que fue esa vez a Real del Monte, ¿no? La del Monte, esa Toromex, fue y vino sin ninguna. Sin una activa, obviamente, a vuelta a rodar. Eso es a lo que voy. 70, o sea, 80, pero ya. Eso es a lo que voy. Esas motos no son para correr, porque evidentemente sus motores no son muy grandes, no van a ir más de 100, 110 kilómetros por hora. Son para rodar y que disfruten la rodada. Para pasear. Y de que llegan, hay gente que se va, como el cuate este que está rodando en estos momentos, que ha visitado 18 países, 300,000 kilómetros rodados. En su Itálica. Y trae una Honda 101 centímetros cúbicos. El de la Itálica es una leyenda urbana. Es verdad. Aquí Lovergo dice que él tiene una, precisamente el Cascotter GTS 175. Y pregunta si llegará a Toluca, Tepoztlán, lugares cercanos. Claro que sí. Sí llega. Siempre y cuando. Por supuesto, por un buen mantenimiento. Es muy importante que lleve su cambio de aceite, que lleve su filtro nuevo, porque si no, se le va a quedar. Recomendaciones básicas. No vaya solo. Para salir a rodar en carretera. Recomendaciones básicas. Checar la presión de las llantas. Primero que nada. Checar sus frenos. Traer gasolina. Checar niveles de todos los líquidos, incluyendo la gasolina. Equipo completo. Checar sus luces. Por supuesto, entonces, por favor, claro. Muy importante. Es de esas cosas que los bikers muchas veces ni pelan. Pueden andar rodando de noche. Alza la mano. Y darse cuenta de que no traen luces traseras hasta que alguien les avisa. Entonces, chequen sus luces y usen el equipo de protección necesario, que vendría siendo casco, chamarra, botas y no guantes. Casco cacahuatero, por favor. Es importante mencionar a los amigos que las botas no son cualquier tipo de bota, debe ser bota de caña alta, bueno, obviamente. Y la recomendación de nuestro paramédico de cabecera, José, nos dice que la bota idealmente debe tener cierre por si cualquier percance sobre el camino sea más fácil el poder quitar, porque luego no entran incluso las tijeras, ¿no? Que tienen que cortar. Normalmente es cuero la bota y es difícil de cortar. Sí, entonces que sean de cierre. ¿Qué motos tenemos? ¿Para qué? ¿Nosotros? Nosotros, sí. Ah, bueno, yo tengo una Big Road Harley Davidson, la 100 años, de la que estoy muy orgulloso. Una muy bien, muy padre moto. ¿Josué? Bueno, yo tengo una Vulcan Nómada, motor 1500. De la que también estoy muy orgulloso. Es un avión en carretera, una moto súper cómoda, se las recomiendo. Yo tengo dos Harley Davidsons, una Muscle 1250 y otra V-Road 1250 que modificamos a Café Racer. Muy bonita, ¿no? ¿Sí? Bueno, en mi caso yo tengo una Sportster que por ahí me pasó mi hermano. También andábamos en una moto pequeña, traíamos una Dynamo 150. Sin embargo, pues para carretera sí. Se complicaba un poco, ¿no? Aquí nos preguntan rápido en el chat para darles respuesta. Tiene una itálica nuestro amigo Lover Goo, GTS 775. Es lo que te decía. ¿Llegará a Toluca? Eso ya lo resolvimos, que sí llega. Sí llega. Más bien pregunta más adelante que si entran por cuota o pura libre. No, pues puede entrar por las dos sin problema. 175, la mitad. Cualquier moto. Luego nos preguntan también, ¿y qué tal es la Keyway? Bueno, la Keyway es una de las marcas que se ha posicionado bien. Tiene una buena calidad en sus motocicletas, también es una marca recomendable, ¿no? Claro, aquí el punto es el siguiente, la comunidad biker, por lo menos la nuestra, se ha caracterizado porque no discriminamos a nadie. El problema de los motoclubes aquí en México es que muchas veces discriminan al que no tenga una motocicleta del mismo nivel que el resto del motoclub. Y están en su derecho de hacerlo. Y están en su derecho. Por eso es un club. Claro, por eso es un club. Pero a nosotros nos gusta enseñar que la gente que nunca ha rodado en carretera aprenda a hacerlo, disfrute su moto, sin importar el tamaño de la misma. Lo único que sí les vamos a pedir siempre es que sigan nuestras indicaciones en cuanto a las medidas de seguridad, porque ante todo hay que cuidar eso, ¿no? La integridad física del motociclista y de su acompañante. Claro, ya hemos sido muy cuidadosos en ese tema. Siempre vamos acompañados de una grúa, vamos acompañados de un paramédico. En este caso hasta fuimos acompañados de dos paramédicos en la última rodada y fue cercana. Y bueno, ya tenemos experiencia y vamos siempre acompañando a los bikers. Juntos nos vamos, juntos nos regresamos. Amigos, nadie se queda atrás. Comentando lo que Ángel decía de que nosotros no excluimos a ningún tipo de biker por su motocicleta, no sé cómo ven, amigos, pues invitarles a nuestros amigos bikers a nuestra rodada que vamos a tener el Día del Niño. Claro, por supuesto. Vamos a hablar de eventos rapidísimo entonces. Iron Horse. Están cordialmente invitados. Ahí vamos a estar en el Wild Iron Horse sobre Insurgentes. La ubicación exacta la pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Es 21 de abril a las 8 de la noche. Así 24 es. De abril, nuestra rodada a el Valle del Conejo. Si ustedes desean acompañarnos, la convocatoria sale publicada el día de mañana para que nos acompañen al Valle del Conejo. Esperamos llevar entre 40 y 70 motocicletas otra vez. Nos vamos a divertir muchísimo. 30 de abril, la que decías, Jerry, nuestra rodada de para apoyo de niños de escasos recursos del Día del Niño. El 30 de abril tenemos la rodada, más de 2,000 motociclistas esperamos ese día, del Auditorio Nacional al Autódromo Hermanos Rodríguez. Rob dice que sí, nos oímos acá en Guadalajara. Perfecto. El 30 de abril su entrada va a ser un juguete sin pilas, ¿eh? Sí, porque no usa pilas. Juguete sin pilas, nuevo. Y sin pilas para donarlo. Para no generar una necesidad. Que ya tiene muchas necesidades. Sí. Me acaban de enviar Ángel y nuestros amigos de la Chilanguita de Coapa una promoción de botella. Nos están regalando una botella. A ver. Y nos piden que la regalemos al primero que nos diga, ya sea en Facebook o en Twitter, cuando se creó la marca Harley Davidson. Yo sé. Y les acabo de dar una super pista hace unos minutos. Ok, vamos a repetir entonces la Chilanguita, nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores, la Chilanguita. De Pericuapa, sí, claro. La Chilanguita Zona Sur, la que está en Pericuapa, está regalando una botella. A la primera persona que nos responda en Twitter, en Facebook o en el chat, ¿en qué año se fundó la marca Harley Davidson? El primero que nos responda se lleva su botella. Ok, acá preguntan, perdón, el evento del día 24 en favor de los niños con cáncer, ¿lo cancelaron todos ustedes o se canceló en general? Es una buena pregunta. Se canceló en general. Desgraciadamente la asociación que nos estaba brindando el apoyo para lo de las tapas que se iban a cambiar por quimioterapias tuvo una complicación y nos pidió posponerlo. Está cancelado, está suspendido. Sigan juntando sus tapas, nosotros no hemos tirado las nuestras, no las vayan a tirar a la basura. Ya tenemos una cantidad muy importante de tapas nosotros recolectadas, junto, gracias a toda la comunidad, todos los hermanos bikers que nos han echado la mano, han puesto la camiseta. Y esto, pues, aquí sí, fuera de troleo y fuera de broma, es muy importante para los niños, para que podamos ayudarles con esas quimios. Entonces, no dejen de juntar las tapitas de los PET y estar atentos a nuestros canales de difusión para que sepan cuándo va a ser el evento. Efectivamente, bueno. Entonces, evento 24 es la rodada al Valle del Conejo, el 30 de abril la rodada en Belén. Ya tenemos Mopigo. Ya tenemos un ganador. Mopigo nos dice que fue en 1910. Hay que confirmar. No, está equivocado. No digan, por favor, porque vamos a dejar. Ah, es verdad, sí. Porque cada vez vamos a sacar más. Olvídenlo. Solamente vamos a decir cuando sea correcto. Cuando sea correcto les vamos a decir. Bueno, ya. Aquí ya hay alguien ya en el chat de Twitter, ya. Ya lo tenemos de cada vez, Rob, ¿no? A ver, de este lado. Ya tenemos. Vamos a hacer sonido. Ya tenemos audio. Sí, porque acá están contestando incluso. En el chat. Ya tenemos audio. Best Road ya contestó en Twitter. Best Road, ¿estoy correcto? Vamos Best a esperar Road. Un poquito, todavía no. Pues, crea la magia de la ilusión. Bueno, pero no contesten en voz alta, nada más véanlo, acá está. A ver, aquí está. Para que conste que fue el primero en contestar, ¿no? Fercho nos dice 2016. Creo que Fercho, pasaste por Fercho, te ganaste. Por cachito años. Pero no una botella. No, ya vamos a decir Fercho, que ganó, se lo llevó José Félix. No. Sí, primero fue José Félix. No, ¿ves? Ah, no. Best Rod se ha ganado ganador. Sí, tienes razón. Una botella para... la chilanguita y que se de bebida nacional, con nosotros. ¿No? O sea, es bebida participante, es la botella y ellos un ahí Tonayan, dicen por ahí. Sí, la bebida nacional es Tonayan, el rancho escondido. ¿Rancho escondido o casco viejo? El casco viejo, ese es el que va a ganar. Entonces, que nos contacte Best Road, ya nos sigue en Twitter, obviamente. Que nos mande un mensaje directo. Mándanos un mensaje directo en Twitter para que te digamos cuál es la mecánica. Bueno, y nos falta. Acá tenemos 1903 de Cochino Serie Milwaukee, lo siento, ya ganó Best Road. Era buena respuesta. A ver, bueno, vamos a ver a qué hora fue. No, ya fue después, ya fue después. Aquí está todo con reloj de los servidores, no hay manera de. No hay manera de. Acá hay uno de 1904, lo siento, brother, de equivocado. 1903. Por eso existe precisamente la moto Beer Road edición 100 años que posee un servidor. Digo, aprovechando para echarme era flores. Tan sencillo. Pues sí, es que era, desde ahí ya estaba. Desde ahí ya 100 estaba. 100 años es 2003. Así es, muy fácil sacar sacar la cuenta. Bueno, finalmente el último evento, que ya no es en abril, sino que es en mayo. Tenemos el lavado de motocicletas con chicas en bikini. Ese es en beneficio de niños con cáncer de Casa de la Amistad. Casa de la Amistad, que se dedica a apoyar a estos niños. Y a las familias que vienen desde lejos para acompañar a sus hijos, les dan alojamiento. Alimento. A los niños les dan todo, alimento, toda la estancia. Aprovechamos también para hacer una invitación, precisamente, si no pueden participar con nosotros en el evento. Casa de la Amistad recibe prácticamente lo que sea como donativo. Tienen una especie de venta de garage cada semana o cada 15 días, donde lo que uno lleve, ellos lo venden. Obviamente, bueno, hay que llevar cosas dentro del sentido común. Pero si ustedes tienen libros, tienen revistas, tienen juguetes en buen estado, tienen cualquier cosa en su casa que ya no le estén dando una utilidad, hay un niño con cáncer que le puede ayudar a salvar su vida o a mejorarla. Se acepta cabello, se acepta para hacer pelucas, se acepta, bueno, lo que estés, no hay excusa. ¿Qué puede ocurrir a ustedes que pueda ayudar? Efectivamente. A cualquier niño con cáncer. Se están verdad, haciendo estos niños luego tienen la esperanza y sobre todo la fortaleza, ¿no? Para seguir adelante y nunca está de más poderles ayudar un poquito, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues recapitulando, mañana no circulan por el asunto de la contingencia fase 1, no que, se confundan. Esperemos que sea que temporal. Esperemos que sea temporal, efectivamente. Por el asunto de la contingencia fase 1, mañana no circulan motocicletas cuyas placas terminen en 3 y 4, en 9 y 0 y permisos. Ninguno de esos circula. Para que estén al tanto, porque la infracción es bastante elevada y aparte es corralón, señores. No se avienten así nada más. Todavía no tenemos noticias si esto va a continuar. De momento es solamente para el día de mañana. Además, acuérdense que se van al corralón y deben tenencias. Hay que pagar tenencias. Pregunta que cómo vamos con los pendientes de las membresías. Por ahí tenemos 4 o 5 atrasadas. Sí. Esperamos entregarlas ya esta semana sin falta. Una disculpa a las que se atrasaron por ahí, hubo errores con la manufactura y nos las tuvieron que atrasar, aparte de que se atravesaron los días festivos. Sí, si tienen alguna algún retraso, mándenos un correo, por favor, al correo de contacto @soybiker.com.mx diciéndonos que tienen atraso con su membresía para ver si ya la tenemos, ponernos en contacto con ustedes o ver qué es lo que está sucediendo porque no se la hemos entregado. También nos dice por acá Mopigo. ¿Qué opinamos de la cindia? ¿Qué opinamos de la cindia? Bueno, la contaron mucho de este tema. Sí. Son buenísimas. Son buenísimas. Las cindias son muy caras. Muy caras. Mi recomendación personal: si quieren una Indian, espérense por lo menos un par de años antes de comprarse una, porque todavía lo que me comentan es que andan muy escasas de refacciones. Y el precio está muy, muy, muy elevado. Además, que no es la primera vez que llegan al país, ¿no? Y se compran una 2016. Con antelación. Con antelación ya habían llegado, estuvieron un par de años y se fueron. No, hay que esperar otro par. No hay garantía de que vaya a haber piezas, de que vaya a haber componentes, porque todos los son fierros, al final de cuentas se van a descomponer por muy buenos que sean o muy caros. Y hay que pensar en el mantenimiento, pero bueno, si hay la lana y hay el gusto, pues cada quien, ¿no? Claro. No es una mala moto, todo lo contrario, es una gran motocicleta. Es una excelente, para mí de las mejores que existen. Sí, una maravilla. De las mejores. Compiten con las alemanas. Dice Smush Dumpling que qué mala onda para los que no circulan, los que sí circulamos, pues a rodar. Pues sí, efectivamente, a rodar. Y pues a las personas cuyas placas tengan la terminación que hemos comentado ya en este programa, pues no las usen porque van a estar durísimos los policías. Les recordamos, las placas son 3 y 4, 9 y 0 y permisos. Porque esas no circulan mañana. Hay que estar vivos, brothers, porque si no, se los van a comer los polis. Sí. Bueno, pues saludos a todas las personas que nos escucharon. A ver, yo voy a decir, de este lado del chat estuvo Smush Dumping, Pupi Gu, Cochino Serio, Salvador CCMC, Freddy, Cochino Serio también se pronuncia. Snuggle K, Mopi Go, Snotchum Face o algo así. muchas gracias por habernos escuchado. Y en el chat de Twitter está Baika 3000. ¿Quiere Mopi Go que contemos la cuenta de India? ¿No es un buen tema para la próxima emisión? Porque ahorita ya nos vamos, ya estamos. Sí, ya. Pero vamos a hacer un programa completo. Es más, Mupigo, contáctenos a ver si nos acompañas. José Félix y Pérez. Y damos diferentes puntos de vista. Claro, todos son bienvenidos aquí a nuestra cabina improvisada. Muchas gracias, qué bueno que les gustó el programa. También a nuestro ganador del pomo. Sí, que nos mande por favor el mensaje directo. Escúchanos cada semana, va a haber algo. Cada semana. Por conveniencia, oigan. Sí, pues esperemos que sea por conveniencia, no por interés, no lastime nuestros sentimientos. Pero sí, les esperamos, por favor, cada martes. Y cada semana vamos a tener algún regalo de nuestros patrocinadores. Por supuesto, claro que sí. El próximo martes, entonces, los esperamos, señores. Esperemos que les haya gustado este programa. Un poco improvisado, pero creo que no nos salió tan mal al final. Y si no, pues ni modo. Ya lo escucharon. Ya se lo fumaron. Esperemos que les haya gustado, efectivamente. Y pues, a los que no les gustó, también un saludo. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Parecido. No tenemos efectos sonidos ni nada, así que solamente. Un aplauso nos lo vamos a dar nosotros mismos. ¡Bravo! Un abrazo. Un saludo y run run. Martes, programa. 11 de la noche, run run. Run run, cuídense, hermanos bikers. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye.